Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 8 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público un comunicado en el que se informa que desde que se decretase el estado de alarma en nuestro país y a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la alcaldesa de Ubrique viene convocando regularmente a la Junta de Portavoces para el seguimiento de la situación en el municipio. La alcaldesa y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique en este sentido desean comunicar a la ciudadanía el acuerdo adoptado en la sesión celebrada durante la tarde-noche del 6 de abril con el siguiente resultado. Los grupos municipales Socialista Popular, Andalucía por Sí y Ciudadanos han acordado gestionar la adquisición de una mascarilla para uso higiénico y doméstico para cada habitante de Ubrique. Este pedido se hará con cargo a las aportaciones proporcionales de los diferentes grupos políticos municipales y que ascenderá a una cantidad de 37.000 euros aproximadamente. Asimismo, la alcaldesa ha recordado la instrucción ya dada los primeros días del estado de alarma para que ningún concejal del equipo de gobierno comprometiera ningún gasto de sus delegaciones que no estuviese ya comprometido, compartiendo con los portavoces que debemos estar preparados para que el ayuntamiento sume todos los recursos posibles para atender las dificultades de las familias tras esta crisis sanitaria y plantear un paquete de medidas de apoyo al tejido socioeconómico ubriqueño en función de lo que otras administraciones aporten o no ante el nuevo escenario desconocido que se presume y cuyas consecuencias aún no están ni previstas ni cuantificadas. Así lo ha destacado Isabel Gómez. Por él le planteaba a los grupos la idea de poder tener ese también gesto, ¿no?, y compromiso de los grupos políticos representados en el ayuntamiento que fuéramos capaces pues de mandar ese gesto de implicación, de respaldo a la ciudadanía. Y así lo hacíamos. En el lunes pues todos los grupos municipales compartíamos la necesidad de aportar, ¿no?, de la asignación a los grupos municipales la cantidad suficiente para garantizar una mascarilla por habitante en el municipio. Y claro, teníamos que concretar porque los acuerdos de la Junta de Portavoces luego hay que gestionar, pues primero encontrar un proveedor que nos pudiera suministrar al menos esas 17.000 mascarillas. Vamos a cerrar un pedido de 20.000 para tener también ahí una flexibilidad de poder tenerlas, porque vamos a necesitar mascarilla a lo largo de muchos meses, y entonces teníamos que gestionar pues el proveedor, el periodo de entrega. Estamos en un momento en el que cuando encuentras a alguien que puede suministrarte, pues se tarda en entregar las mascarillas, en torno a las 2 semanas al menos, y luego pues ya tendríamos que ver el sistema que estableceríamos de entrega, ¿no? Entonces, el lunes dábamos luz verde, el compromiso de los grupos municipales de a través de las asignaciones a los distintos grupos poder aportar la cuantía global de este pedido, en torno a los 37.000 euros. Y ya lo que haremos, pues, en detrimento de los meses que van viniendo a lo largo del año, de las asignaciones que nos corresponden a cada grupo municipal, pues, proporcionalmente, ¿no? Iremos aportando. El Grupo Socialista, que es el más numeroso, pues, aportará más porque también recibe más recursos, ¿no? Como va en función del número de concejales que se tienen, pues, segura, pues, en proporción a lo que cada uno recibe, pues aportará también, ¿no? Y así lo establecíamos, y ya, bueno, pues ayer parece que se adelantaba un grupo a anunciar como una medida propia o a comunicar su decisión de que es verdad que cuando ya estuvimos compartiendo pues nuestro análisis, algunos grupos ya nos comentaban que habían estado viendo cómo hacerlo por su cuenta y que veían mejor que hacerlo de nuevo todos unidos para que además se incrementen los recursos para llegar a algo lógico, y algo lógico es una mascarilla por cada ubriqueño. Y entonces, también el ciudadano pues comentaba que él estaba dispuesto a renunciar a sus 2 meses de asignación para esta cuestión, que va a ser algo más. Y allí se adelantaba, ¿no?, digamos, parcialmente, o no lo comentaba o no lo explicaba todo lo completo que se produjo en la Junta de Portavoces del lunes, y por eso ayer lanzábamos ese comunicado que también lo consensuamos todos los portavoces: Manuel Ángel Chacón por el PSOE, Manolo Toro por el PP, José Antonio Bautista por Andalucía por Sí y Jorge Oliva por Ciudadanos, y volvíamos pues a aclarar, ¿no?, para que no hubiera ninguna duda, lo que habíamos acordado los distintos portavoces de los grupos políticos. Y ya, Rocío, hemos dado luz verde, ayer se lo comunicaba ya a un proveedor, que es el que nos va a suministrar. En principio, el periodo de entrega es para finales de este mes, Con lo cual, la gente, claro, cuando lo ha leído, entiende que la mascarilla está mañana aquí y bueno, yo creo que todos los ubriqueños nos estamos al tanto, ¿no?, de la información que nos llega con carácter general en nuestra comunidad, provincia o nuestro país y en el mundo. Y estos productos que son sanitarios, son difíciles de conseguir, pues también sabemos que se tardan en proveer, ¿no? Y entonces, pues en este tiempo que resta, pues vamos a seguir estando donde estamos. El ayuntamiento, como bien sabéis, está colaborando con el centro tecnológico. Nosotros hemos insistido muchísimo en ese proyecto de que se primero se atendiera a Ubrique, a los ubriqueños, antes de que las mascarillas o cualquier otro equipo de protección estuviera fuera de nuestra localidad, pero como es un grupo, ¿no?, de voluntarios, de entidades, que cada uno también va poniendo los objetivos que entiende sobre la mesa, pues, en fin, el centro ha estado dirigiendo y organizando todo este reparto en función de esas distintas patas, ¿no? El ayuntamiento está en este proyecto por Ubrique, es decir, nosotros solo lo que nos preocupa es atender a los ubriqueños, el ayuntamiento no ha decidido nada de lo que sale fuera, hay que aclararlo porque ya hay comentarios de todo tipo. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos ahí para lo que se haga en Ubrique, priorizando en determinados colectivos, porque como no se puede darle la mascarilla, en este caso que estamos hablando, a todo el mundo a la vez, pues hay que ir priorizando y lo hemos hecho por colectivos más vulnerables. Ahora mismo tenemos el objetivo puesto en los cuidadores también familiares, para que a través de su carnet pues puedan también acceder a este equipo mínimo, ¿no?, de protección, y bueno, y luego los comercios, que era lo último que se planteaba, una vez que tuviéramos los familiares de servicio de ayuda a domicilio, los familiares también de la dependencia, los familiares del centro del Alzheimer, del centro de Meraki, pues ampliar, como estamos diciendo ya, la ciudadanía en general, que será una primera fase, y transmitir la tranquilidad a la gente, que si tiene una mascarilla, pues que seamos solidarios, que pensemos en aquellos que todavía no tienen ninguna, que son mascarillas dirigidas al uso doméstico y significa que las que utilizamos para hacer nuestros desplazamientos permitidos, ¿no? La de en el ámbito laboral, también adelantando no, lo que el lunes sea la apertura de las fábricas de piel, decir que son las empresas las que tienen que dotar de estos equipos a sus trabajadores, y por tanto ahí el ayuntamiento pues no entra en lo que cada empresa tenga que suministrar, con la tranquilidad, entre comillas, de que son muchas empresas de la piel de Ubrique que han estado participando en este proyecto de producción. Desgraciadamente, en esta edición de noticias tenemos que informar sobre el fallecimiento de una segunda persona en la mañana de hoy miércoles, residente de la Residencia de Ancianos de Ubrique. La información la confirma la dirección de la Residencia de Ancianos, aunque debido a la protección de datos no nos pueden indicar si se trata de un vecino o una vecina de nuestra localidad. La dirección de la residencia además nos informa que esta persona también es considerada como posible caso de coronavirus, ya que no se le ha realizado el test. Ya a primera hora de la mañana, Radio Ubrique les informaba acerca del fallecimiento en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de un residente vecino de Ubrique. Según fuentes cercanas a su familia, esta persona presentaba patologías previas y había sido atendido en todo momento en el seno de la propia residencia. La familia además informaba a este medio que, aunque presentaba síntomas compatibles con coronavirus, no ha sido sometido al test para la confirmación del COVID-19. Ante esta situación, en la residencia de ancianos, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha querido compartir con la ciudadanía su impotencia por la incapacidad de poder acceder a la información. Bueno, yo en primer lugar sí quiero mandarle nuestro más profundo pesar a los familiares que han perdido en estos días, ¿no? Al final es todo un conjunto de sufrimiento y de pérdidas personales e incuantificables, y bueno, reiterar el respaldo, ese ánimo a sus familias y nuestro cariño también desde el ayuntamiento. Y la verdad, Rocío, que ante esta situación, pues nada, esta alcaldesa sigue el mismo ritmo que vosotros. Voy obteniendo la información de lo que algunos familiares me van transmitiendo. Ya incluso se dificulta la línea que teníamos, ¿no?, de acceso a determinados profesionales del SAN, porque como bien sabemos ya hay una instrucción directa del director general del Servicio Andaluz de Salud, en el que insta a todos los trabajadores del SAN a no dar ningún dato, y ningún dato significa no decir ni comunicar nada al exterior. Significa además no hablar de las deficiencias o carencias de equipos que tienen para su protección. Y bueno, esto yo creo que la gestión de esta crisis no se está haciendo desde luego de la mejor manera, donde la información es difícil de acceder a ella y donde como todos sabemos, pues somos defensores, ¿no?, de que la información hay que darla, tratarla en función del organismo que le corresponda, pero lo que no podemos estar es con este ocultismo y estar a ciegas. Y como tú dices, pues a cada hora, pues por llamadas, ¿no?, de que vivimos en un pueblo y nos conocemos un gran número de personas, pues a través de esos familiares directos, las tristes noticias que van llegando, ¿no? Entonces, de nuevo, reiterar esa fuerza que podamos sumar a sus familiares, porque en todo esto, Rocío, tú mismo lo has puesto como ejemplo, la cronológica, encima no se puede hacer un duelo como siempre, ¿no? Estamos preparados, el ciclo natural dice que tenemos que despedir a nuestros padres, es lo normal y lo natural, pero es verdad que hacerlo bajo estas condiciones en las que la despedida no se te permite, entre que los últimos días el contacto apenas existe y es muy doloroso, todo eso suma mucho más al dolor de los familiares y bueno, y desearles desde el ayuntamiento y como alcaldesa pues mucha fuerza y ánimo, ¿no? No están solos, es verdad que no podemos compartir información que no tenemos, no es porque no quiera darla, yo creo que hemos sido arriesgados al principio de este estado de alarma y hemos estado informando, incluso cuando se nos decía que no debíamos, todo lo que íbamos recabando porque confiábamos en que la gente, la ciudadanía uriqueña tenía que conocerlo, pero ya existe un bloque, una muralla brutal, ¿no?, para poder acceder a esa información y poder siquiera conocer la dimensión y a cuenta gota vienen estas desgracias, pérdidas personales y sin saber realmente tampoco lo que nos va a deparar los próximos días. Mira, yo siempre en esto, desde que soy representante, ¿no?, del municipio, es una cuestión que yo tengo muy clara, estás expuesto siempre a las críticas, siempre hay distintas perspectivas y visiones de ver las cosas y bueno, a eso no hay que temerle, siempre y cuando uno actúe con coherencia, con humildad y honestidad, y en este caso entendíamos que la transparencia y compartir lo que se conocía fuera una clave importante para nuestros uriqueños y uriqueñas, para nuestro pueblo, y así lo hemos hecho hasta donde hemos podido. Es verdad que al día de hoy yo ya, desde hace días, pues tengo, no limitado, es que diría cerrado el acceso a la información. Con salud es verdad que al menos esa petición que el ayuntamiento mismo hacía, ¿no?, que Salud estuviera presente en lo que era la gestión de toda esta situación de crisis sanitaria en la propia residencia, y hay un equipo de salud, no sabemos la dimensión exacta de ese equipo profesional sanitario que se encuentra allí, salvo las cinco personas que informaban Salud, que se incorporaban de enfermería, como decía, supongo que en distintos turnos, atendiendo a todos las 24 horas de los residentes, pero no podemos saber, como digo, el cómo se concreta, ¿no?, ese equipo humano, pero hay que entender que esta Salud, que quien entiende de estas situaciones, en la que tiene que pues tomar las decisiones de tratamiento, de ingreso o lo que sea oportuno, y esa es la única parte que bueno, veo como una poquita, ¿no?, de esperanza en que, bueno, pues están en manos de los profesionales, que es lo que nosotros insistíamos, y ya llevan unos días ahí de lleno y dirigiendo todo lo que es la atención sanitaria de los residentes, y ojalá tengan sus buenos resultados y que nuestros mayores pues saquen su energía, la fuerza, la que le están transmitiendo sus familiares para superar esta situación, y ojalá así sea. En esta edición de noticias también destacamos que desde el Centro Tecnológico de la Piel se pone en marcha una iniciativa con la que se invita a toda la ciudadanía a aportar una batería de ideas que permitan llevar a cabo la recuperación del ritmo de la industria una vez que se supere esta crisis sanitaria. Se abre así una semana para presentar esas ideas que posteriormente se van a hacer públicas. Así ha informado Javier Gallego, gerente de Movex. Bueno, pues durante los últimos días mucha gente nos escribía diciendo que cómo podían colaborar desde su casa, que no podían colaborar con las mascarillas porque a lo mejor no tenían máquinas de coser o porque no se podían desplazar, pero que les gustaría colaborar. Y sí, también casi todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros nos mostraban un poco la preocupación por saber qué va a pasar, ¿no? Hay una incertidumbre, yo creo, sin precedente, un periodo de crisis al que no estábamos acostumbrados debido a las causas que la han originado, Y entonces, bueno, se nos ha ocurrido el convocar a dos, tres expertos que ya hemos hablado con ellos y que vamos a anunciar para la semana que viene, retransmitir por las redes un pequeño debate a tres, donde nos van a ilustrar un poco o a transmitir su información, la información que ellos tienen o las conclusiones a las que han llegado, de en qué medida nos puede afectar a Ubrique y a la marroquinería lo que está pasando, ¿no? El sector del lujo, uno de los que menos se resiente ante este tipo de crisis anticíclico, es decir, nosotros sabemos la gente que puede comprar el lujo, la que tiene un poder adquisitivo más alto, por lo tanto, la que menos se resiente con este tipo de crisis. Pero claro, va a haber cambios a nivel sociológico en el tipo de comportamientos de compra, en los hábitos de compra, en las prioridades a la hora de comprar y las formas de comprar. Nos decían, por ejemplo, cuando hemos hablado con ellos para organizar esta charla, este debate, que se está aumentando mucho la compra por internet y que los comercios tienen muy difícil la reanudación de la actividad. Entonces, bueno, vamos a hacer este debate para que todo el mundo, pues, pueda tener acceso a una información de alguien que tenga criterio, y como todos sabemos, por las redes llega mucha información, sí, pero no siempre es clara, o no siempre viene o procede de una fuente realmente fiable. Y luego lo que vamos a hacer es abrir un panel de ideas, ¿no? Lo hemos llamado un think tank, que es una técnica inglesa que se hace en laboratorios de ideas y tal, y consiste un poco en un centro de pensamiento. Es abrir vamos a enviarlos por correo electrónico a las empresas, y lo vamos a colgar en las redes para que pueda participar también la ciudadanía. Y lo que se trata es de que cada uno aporte las ideas que pueda tener para relanzar la actividad, para promocionar Ubrique y para que los efectos de la crisis los podamos paliar, ¿no? Nosotros vamos a lanzar como tres líneas, una en cuanto a medidas que puedan servir para trasladar al gobierno. La Asociación Nacional está en contacto directo y continuo con la Secretaría de Estado de Industria, y han ofrecido ese canal de comunicación para que traslademos medidas urgentes, como descuento de la seguridad social para la reincorporación de los trabajadores que puedan tener situaciones complicadas, bonificaciones en los tipos de interés de los préstamos para que las empresas puedan disponer de tesorería. En fin, hay toda una línea, digamos, un paquete que iría encaminado a lo que es las empresas en sí, otro de medidas, digamos, más relacionadas también con los trabajadores, y un último dedicado a promoción y a relanzar un poco, pues, lo que es la actividad con distintas marcas que también van a sufrir, evidentemente, los efectos de la crisis. Entonces vamos a dar un plazo de una semana para que todos los que quieran participar puedan mandar sus propuestas de acciones, y después a la semana siguiente se va a publicar el listado de esas ideas que recibamos para someterlo a votación y que la gente pueda también votar y decir cuáles son las propuestas que les parecen más interesantes, ¿no? Nosotros nos vamos a comprometer a trasladar el paquete de medidas que afecten a empresas y trabajadores a la Administración para que lo tengan en cuenta e intenten ejecutarlas, y vamos a pedir para eso el apoyo de todos los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento. Y luego, en cuanto a lo que son las acciones, digamos, de promoción y de relanzar la marca Ubrique, pues vamos a contar con el apoyo de varios empresarios para que van a donar dinero para que podamos ejecutar las dos o tres mejores ideas, las que más votos tengan por parte del público. Que el Ministerio ha abierto una puerta de una posibilidad, una oportunidad para empresas, sobre todo las pequeñitas, que quieran reconvertirse y relanzar la actividad encaminada, por lo menos una línea, a la producción del material sanitario, con lo cual aquellas que lo decidan, que opten por ese camino, pues poder prestarle desde aquí ayuda en cuanto a contactos, información o ayuda en los trámites y demás. Y yo creo que hay otra fundamental, que es unir la actividad de la marroquinería al turismo. Veníamos trabajando con el Ayuntamiento previamente en algunas acciones que vamos a contar, y para que la gente también pueda participar y las pueda ofrecer, ¿no? Yo creo que lo que no debemos de dejar es que este periodo de inactividad nos lleve a una parálisis, ¿no? Claro. Tenemos que ir pensando en futuro, pensando en soluciones, y en que unidos, si lo hacemos conjuntamente, pues podemos tener mucha más repercusión y podemos relanzar un poco la actividad en el menor tiempo posible, ¿no? Para recuperar normalidad cuanto antes mejor, y que le afecte al menor número de personas posible. Y una última información para terminar. El mercado de abastos informa que va a permanecer cerrado el jueves, viernes y sábado santo. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.